que mi caballo es fácil de meterlo al río. Mi caballo también puede entrar a la placa huella. Doy vuelta derecho donde Ariana, doy la vuelta. Hallaron unos perros, el caballo iba corriendo y iba siguiendo los perros y lo iba a morder.